Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Y ayer se realizó el acto, bueno, se realizó el día de paro y el acto anunciado por el PIT-CNT allí en la capital del país, en Montevideo, en la Avenida Libertadores, junto a el Palacio Legislativo. Y queremos saber cuál ha sido, después de pasadas unas horas ya, las conclusiones a las cuales han llegado las principales autoridades del PIT-CNT. Y para hablar de este tema estamos en comunicación con Enrique Méndez, que es el secretario de Interior del PIT-CNT. ¿Cómo te va, Enrique? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la comunicación. Muy bien, queriendo hablar con ustedes para ver cuáles son los balances, que supongo más de uno se puede hacer de lo que pasó ayer. Ahora, para decirlo así, inicialmente lo que pueden ser son balances primarios de carácter, de perspectiva de lo que nosotros identificamos. Ni que hablar que ahora tendremos nuestro secretariado ejecutivo en los próximos días, donde tendremos un balance ya más oficial e incluso después también llegando a la mesa representativa, que también deberá hacer su balance. Sin duda que tenemos que decir, nos quedamos con nuestras expectativas fueron superadas ampliamente en torno a la respuesta y la participación. Ayer hubo una gran movilización donde nosotros, así lo dijo nuestro secretario general, Marcelo Abdala, nos encontramos con que Avenida Libertador nos quedó chica, ¿no? Desde donde estaba el estrado hasta el Palacio Legislativo estaba colmado de compañeras y compañeros, no solo del movimiento sindical, esa es una de las grandes cuestiones, que le pone un balance sumamente positivo a lo que nosotros veníamos trasladando, ¿no? Diferentes organizaciones que se sintieron enmarcadas en la plataforma que se estaba levantando participaron de esta instancia. Nosotros esperábamos un entorno de 50.000 personas y fuimos superados en nuestras expectativas, eso sin duda. En ese entendido, tenemos que decir, 220 ómnibus llegaron de todo el interior a Montevideo. Fue una gesta tremenda de nuestra organización, junto a las organizaciones que se nos sumaron, la red de ollas populares, la mesa de colonos, compañeros y compañeras, pequeños y medianos productores familiares que forman parte de algunas de las sociedades de fomento rural en diferentes lugares del país. También así se sumaron compañeros de diferentes organizaciones, compañeros de FUCBAN, organizaciones amigas que en realidad se sentían enmarcadas en esa plataforma que, como ustedes lo pudieron ver, era muy amplia y que busca soluciones, que busca que hayan perspectivas, que busquen alternativas para aquellos sectores que se sienten que no están siendo contemplados en este momento y que evidentemente necesitan otro tipo de respuestas. Así tuvieron, ¿no? Eso inició también desde el día anterior, donde hicieron unos fogones los compañeros de la UNATRA, los sindicatos rurales, ¿no? Junto con los compañeros colonos, que fueron quienes se arrimaron con sus caballadas también y participaron de la instancia, y los compañeros del sindicato de UCRUS, de recolección de residuos, y donde ahí también fueron visitados por diferentes actores del poder legislativo, ¿no? Y que bienvenido sea todas esas presencias que, levantan el carácter democrático de nuestro país en ese sentido, ¿no? Enrique, ayer el presidente de la República decía que nunca se había visto en la Torre Presidencial tantas entrevistas realizadas con diferentes representantes de diferentes gremios. ¿Ustedes eso de qué manera lo valoran? Bien, a ver, nosotros primero decir que se nos reciba por parte de los poderes ejecutivos, del poder ejecutivo, dependiendo quién fuera y quién estuviera al frente, y tenemos que decirlo, de muchos años de atrás para acá, siempre fuimos recibidos. Y no podemos decir que este poder ejecutivo no nos haya recibido, y no lo estamos diciendo tampoco, ¿no? Hay una gran diferencia entre lo que es recibir y después encontrar soluciones. Ahí habría una cuestión. Acá no estamos diciendo que no haya diálogo ni que no se nos reciba. Nosotros se nos ha recibido, tenemos diálogo, eso sí, claramente, después, en la búsqueda y encuentro de soluciones a las dificultades que se aparecen, bueno, ese será otro resumen, y es ahí donde está puesto el centro de las diferentes consignas que se levantaron el día de ayer, ¿no? Debo entender entonces que tienen buen diálogo con el gobierno, con el presidente inclusive, que van, que hablan, que proponen, que cambian ideas, que ustedes solicitan algunas cosas y después pasa el tiempo y en los hechos ustedes no reciben del gobierno lo que ustedes esperaban o lo que ustedes plantearon. Y claramente yo pongo alguna serie de ejemplos. Por ejemplo, podríamos... No, pero si estamos planteando de que, por ejemplo, desde el punto de vista de lo salarial, se planteó en la octava ronda una pérdida de salario real que, según el sector público o privado, ronda entre los 16 y los 18 jornales de pérdida salarial para los trabajadores de forma indistinta, incluso mientras algunos sectores tuvieron crecimientos en los propios en sus propias internas, y de esa misma forma se le instala la pérdida salarial a los trabajadores, se le impacta el poder de compra a los trabajadores, y por esa pérdida de poder de compra de los trabajadores, de ese 4.33% que se perdió, en el momento de hacer el índice medio del Consejo de Salario Público y Privado para calcular los ajustes de las jubilaciones, también se impacta vinculado a lo que significan las jubilaciones. Bueno, ahí entendemos que lo hemos planteado un montón de veces, pero se está vaciando la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque se lo ponen de una forma en la que las pautas salariales se están colocando y en la octava ronda se pasaron a votar y ahora en la novena ronda estamos en plena discusión. Pero estas pautas salariales que se nos colocan en la novena ronda también son de pérdida salarial y no garantizan recuperación alguna desde el punto de vista nuestro. En este entendido, nosotros ahí, y bueno, diálogo tuvimos, pero indudablemente lo que nosotros estamos planteando no está siendo escuchado. Y así podríamos, por ejemplo, colocar un montón de cuestiones vinculadas a, bueno, cuántos uruguayas y uruguayos se encuentran en situaciones complejas, con dificultades, donde incluso están desocupados, y nosotros hicimos un planteo a lo largo de toda la emergencia sanitaria, planteado de diferentes alternativas de una renta básica de emergencia con la Intersocial, ni siquiera fue del movimiento sindical solo. Bueno, ahí se escuchó, no se realizó. Y podríamos, así digo para no ocupar de todo, pero podríamos seguir hablando de un montón de cuestiones. Nosotros estamos convencidos que acá es necesario el fortalecimiento de las empresas públicas, de la inversión nacional. Bueno, eso lo hemos dicho, eso lo hemos podido hablar con el Poder Ejecutivo. Bueno, las definiciones que se vienen tomando son inversamente proporcionales a lo que nosotros le planteamos, ¿no? Se viene por un achicamiento del Estado, con un recorte dentro de las empresas públicas, con un proceso de privatización, pensémoslo, básicamente con la situación del puerto, por ejemplo, las perspectivas que colocan vinculado a la situación de ANCAP. Bueno, en ese entendido, y diálogo, se ha podido dialogar estas cuestiones. Después, ¿soluciones? Desde el punto de vista de lo que nosotros hemos planteado, no se han encontrado. Enrique, en estos días y en esta realidad aparece la posibilidad del planteo de un tratado de libre comercio con China, con todo lo que eso significa, ¿verdad? Visto desde el aspecto positivo y, por qué no, negativo también. Eso tiene directa vinculación con el trabajo y con la ocupación de mano de obra, supongo yo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo analizan? Bueno, eso primero, nuestro secretariado lo va a tratar, el tema del Tratado de Libre Comercio, como también la mesa representativa. Pero ahora hay una cuestión, ¿no? Nosotros entendemos que es fundamental que, los trabajadores puedan tener, en ese entendido, sea con esta situación del Tratado de Libre Comercio con China, como sea con cualquiera de otros temas vinculados a las cuestiones del empleo dentro del Uruguay y del mundo del trabajo y del mundo de la producción en el Uruguay, evidentemente entendemos que deben generarse los canales porque los trabajadores somos parte de esta discusión, de la construcción cotidiana de la sociedad, donde las relaciones laborales se dan continuamente, y entendemos que debieran generarse canales de diálogo para poder tener ese tipo de intercambio. Ahora, para tener ese tipo de intercambio hay que tener información, y ese tipo de información, evidentemente, si lo puedo decir así, nosotros no lo tenemos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se viene dialogando? Bueno, más que lo que sale por la prensa. Pero nos parece que, en ese entendido, para poder colocar posiciones vinculadas a estos temas, donde para nosotros es central el cuidado de la industria nacional, donde para nosotros es fundamental la generación de empleo, donde para nosotros es el empleo de calidad, donde para nosotros es central y fundamental también la dinamización de la economía. En esas cuestiones, bueno, es necesario tener muchos insumos que hoy, aún como lo digo así, nadie nos ha convocado a hablar de este tema, y para nosotros sería central que se nos pudiera inicialmente tener la información oficial de todas estas cuestiones para luego, bueno, poder evaluar seriamente lo que se está tratando, ¿no? Enrique Méndez, secretario de Interior del PCNT, gracias por esta charla muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Buena jornada, hasta pronto. Igualmente. Gracias. Frecuencia abierta.